Estamos de regreso aquí sufriendo dificultades técnicas. No puede ser, de borre cada día más chafa este programa. Esperando, ¿eh? Pero se notaron que eso fue como que un suceso paranormal. Hablando de eso. Fue un suceso paranormal. De repente, yo creo que la misma señora que barría en los baños, que asustaba aquí a la amiga, y se fue todo, se fue la energía. Se fue la luz y todo se apagó. Se apagó. En el N. No puede ser. No puede ser. Entonces, ¿les gustó la rola? Muy buena, ¿no? Tenía un toque musical muy genial. Entonces, continuamos con el tema. Antes de que llegue Carlos Trejo. El Borre tiene una anécdota de lujo para contar, pero de lujo, y me consta, yo estuve ese día. Muy buena. Sí, así es. ¿Fue hace 2 años? Hace dos ya. Un año. Porque fue en el JB Fest 2. Ah, es cierto, hace un año. Es que hay una fiesta que se hace cada año que se llama JB Fest, nuestro querido fan JB. Y pues el primer año yo no fui, pero fue en la casa de los abuelitos de Fer. Y pues no me habían contado eso a mí, para que no digan que ay, fue. A un amigo de Fer dice que en el segundo, ¿fue en el segundo piso? Sí, en el segundo. Se le pues él fue al segundo piso, no sé a qué, y que en eso se le apareció una señora. La de los baños. Y que... No, es que la cuenta mi compañero, un amigo, pues estábamos cotorreando y está, hay dos baños, uno abajo y uno arriba. Y el baño de abajo pues estaba ocupado y me preguntó, ¿qué onda? ¿Hay otro baño? Sí, ahí arriba, sube. ¿Hay pedo? No, tú subes sin problemas. Así quedó. Entonces de repente baja así medio sacado de onda mi amigo y me pregunta, oye Fer, ¿no se agüitan? Y yo, ¿agüitarse quién? Pues la señora, la que está ahí arriba, la que me dijo que le bajara la música, que ya se acabó esto, que ya le bajen a su cotorreo. Y le digo, no, pues no hay ninguna señora, está la casa sola, estamos solo nosotros. No, y pues la verdad no le creí porque es abogado. Nos está escuchando y no le creí, así quedó. Ya ves. Eso fue en el cumpleaños de mi hermana. Fue de su hermana. Y entonces, a la siguiente, en el cumpleaños de JB, de un amigo también. Ya yo. Haz de cuenta, la misma, la el misma Borre. Historia, estaba ocupado el baño abajo y le pregunté, oye, ¿está ocupado arriba? Y hay baño arriba y me dice, no, güey, ve. Y pues ya subí bien tranquilo, hice mis cosas y ya la salida de la puerta, pues una señora salió y también me dijo, ¿qué haces aquí? Ya vete, ya, que se acabe la fiesta, ya vete. Y pues ya yo me bajé, le dije, Fer, ¿qué pedo con la señora? Y ya me empezó a decir lo mismo, que ¿cuál señora? Y yo, pues la señora que está ahí arriba, y le dije, esa de la foto. Y ya pues me dice Fer, no, esa es mi abuelita que se murió hace como 3 años. Acaba de fallecer, no menos, tenía menos de haber fallecido. Y no se conoce, o sea, la historia no la conocía. Él no sabía de la historia de mi otro amigo. O sea, les ocurrió y sin saber el uno del otro. Y ese mismo día ahí estaba mi amigo también. Y ya le contó, y dije, ¿ahora sí me crees? Y no manches. Y se bajó lo pedo. A mí se me puso la piel chinita. Sí, ¿en serio? ¿En serio? ¿Te dio miedo cuando ella así? Pues es que yo pensé que era una señora, ¿no? Porque estaba vestida con camisón. Y dije, ay, pues la despertamos o algo. Ay, ya vámonos. Y pues yo estaba solo. Sí vi a Ana, su hermana. ¿Te despediste de besito? No, señora. Qué miedo. Ya basta. Eso sí. Ahorita que llegue Carlos Trejo se la voy a decir, a ver qué me dice. Mejor vámonos con la propuesta musical del día de hoy. Okay. Ellos son los Six Million Dollar Weirdo. Esta canción, esta rolita se extrae de su primer EP y se llama Horror Amor. vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Crucey FM y Radio Crucey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Estamos de vuelta aquí en otro tipo de salsa con nuestras super invitadasas de hoy, que me sacan la lengua bien agresivas, salvajes. ¿Y vamos a seguir con entrevista o vamos a comentarios del tema? Las áreas en donde se puede desarrollar el ingeniero, y es un buen de áreas, así como que si no encuentro trabajo en, bueno, yo mi tirada es salir del CUSEI y trabajar en Pemex. Tengo una plaza, entonces igual, y si no hubiera la posibilidad, pues hay muchos campos en igual, y puedes trabajar apareciéndote en los baños, ¿no? De las prepas. ¿Sí? ¿También abarca ese campo? No, en ese no. Huele mi cabello. Huele al champú. Las dos son IQ. Sí. ¿Y a ti por qué? ¿Por qué te agrada esa carrera? ¿Por qué IQ? Porque es la mejor, dime. Es la mejor carrera que hay. Ay, no es cierto. No, me gusta pues porque también puedes trabajar en muchos lados. A mí mi tirada es trabajar en una tequilera. Tener mi propia tequilera, no depender de nadie. Ya sé más o menos por qué. A los tanques y nadar ahí. Ahogarse en alcohol, ahora sí, el dicho. ¿Y así son de alcohólicas? Ah, no. ¿Todas las de la carrera? Sí. Muy bien, que mandas a carrera. Muy bien hecho. No. Muy bien, muy bien. ¿Cuál siguiente pregunta, Fer? A ver, ¿cuál te gusta? ¿Cuál es tu película favorita? ¿O qué otra carrera te hubiera gustado estudiar si no hubieras elegido IQ? Sí, tenía en mente, bueno, a mí me gustaba criminología y criminalística. Ah, veías sí, muchas series de esas gringas, ¿verdad? Sí. Criminal Minds y todo eso. Muy bien, y de seguro las veías borracha también, ¿verdad? No tanto. O si te llega la lucita. ¿Sí te llega? ¿Vienen pisteadas? ¿Sí? Es lo que dijo mi maestro ahorita. ¿Quién huele alcohol para que me dé? Ah, mira. Es que vienen de hacer examen y fue la copiadera al máximo. Tipo comparar. Electrónico que se trae acá todo el examen y se lo empiezan a pasar entre todos. Ándale. ¿Saben qué es algo muy bueno de la carrera de ingeniería química? Que está en el mismo centro que ingeniería en comunicaciones y electrónica. Es algo muy bueno. Sí, yo soy electrónico. ¿Me equivoco? Tengo la razón, ¿verdad? ¿Ya vieron? Es una cierta. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de tus compañeros de CUSEI? Ah, son esas preguntas. Perdón, ya está, estaba bien. ¿Tienes el valor o te vale? ¿Qué es? En ocasión, no. Sí tengo el valor, en ocasiones me vale. ¿Cómo qué ocasiones te vale? Oh, muy bien, muy bien. Bravo. Es sincera, es sincera. No. Sí, bien no. Hecho. Sí. ¿Tienes planes a futuro a estudiar un posgrado? Sí. ¿Qué posgrado te gustaría estudiar? ¿Y lo estudiarías dentro de la UDG o no? Bueno, eso no lo había pensado. Quería... Gracias por explicarme. Pero dentro de la UDG no. En la UDG no. No, no es por hacerla de menos ni así, pero me gustaría ir a otro país igual y allá. ¿Sabes dónde dicen que están muy buenos los posgrados? A ver. En lo que es Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, que hay posgrados de muy buen nivel. Correcto. En ese momento. ¿Sí? Sí. Por si alguna vez tienen la oportunidad de checar, buenísimos. Además está cerca. Además está cerca. Te vas en burro. Y además hablan español. Sí, de hecho mi maestría yo la hice en Guatemala. En la Universidad Autónoma Central de Guatemala. ¿Y cuál es la capital de Guatemala? Guatemala. Ah, bravo. Se aprendió. La ofreciste de maratón, sí. ¿Verdad? Y fíjense, pongan atención. En este momento nos vamos con la siguiente canción. Oh. ¿Sale? Sí. Ellos son Spoon y la canción se llama Who Makes Your Money. Ouch. ¿Sale? Japanese John, his slight face fur. Still just a confused, still just a sure. Still just as charming, points at the view as he hands your wage to you. Oh, oh, ooh, do you break it? Who makes your money? Who makes your money? Off they'll take it. Estamos de vuelta y continuemos con la entrevista. Sí, con la entrevista. Acabamos con la entrevista. Nuestros informadores de otro tipo de salsa nos acaban de pasar. Qué buenos investigadores tenemos. Muy veraces de Betsa, que es de las que practican Yu-Gi-Oh! Atrás de los... ¡Ay, no es cierto! Cartita mágica atrás de los... mágica de Yu-Gi-Oh! ¡Muy bien! De hecho, ahí trae su deck en el cinto, si te ¿sí? fijas. Ahí trae sus cartitas. ¿Y desde hace cuánto tu afición por Yu-Gi? ¿Tienes mucho? ¿Acabas de iniciarte en este fantástico mundo? Desde que entró a Cusey. ¿O qué onda? Ay, no, ¿desde que entraste a Cusey? La jalaron los Yu-Gi. ¿Sí? ¿Juntas, verdad? No, sí, así. Sí, ¿cómo no? La han rescatado de ahí. Y la pasó así a las cartitas de Pokémon, de ella. Pokémon. Y los tazos, ahorita andan jugando tazos. Ay, no, ¿cómo no, Yu-Gi? No, no, no, sí, no, no me la creo. Sí, claro que no. ¿Te veo? Ay, ¿por qué lo niegan? Ay, porque no es las cierto. Las hemos visto, ahí están las cámaras, los videos, velos, velos. Yu-Gi-Oh. ¿Pero qué se siente? O sea, cuando tú juegas Yu-Gi-Oh y... Te... Así, avientas tu cartita a gusto, haz de cuenta, ya, le gané a este ñoño. Sí, ¿qué y se siente? Y al electrónico. ¿Qué ¡ah! Yo sí juego, cuando quieran, retas, díganme. Cuando guste. Aquí traigo mi campo. ¿Qué se me hace que juego a Guatemala a especializarse en Yu-Gi-Oh? Exacto, exacto. Ya está, de hecho, es el único país del mundo que está esa especialidad. La tuve que tomar. Sí. La tuve que tomar. Sí. Bueno, pues ya, no hablemos más de Yu-Gi-Oh. Sí, mejor hablemos de Pokémon. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué tal? ¿En qué difiere? En que los Pokémon se transforman. ¡Ah! ¡Evolución! Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Y dicen que no. ¡Ay, no! No, no, no, no. Muy bien. No, pero fíjense que eso sí es como que tradición de electrónico, sí. O mecánico. Electrónico, o computólogo. Electrónicos o computólogo. Y de computación, los raros. Sí, ¿verdad? Sí. Qué raros. Ojalá nos escuchen. Vamos a perder fans. No, no, qué bonita carrera. Muy bien. ¿Ustedes nunca en la vida habían estudiado comunicaciones y electrónica? No. O sea, que no saben ustedes de la yo vida. Sí. Entonces, a mí me sí empezó sabes. Gustando para las ingenierías comunicacionales. Ay, muy bien hecho. Ay, claro. Muy bien champú. Hecho, ¿eh? Por un profe que tuve de matemáticas. Fíjate, sí. A mí también me gustaba Pokémon. Le pregúntale la que le preguntaste a Claudia. La pregunta. ¿A Claudita? Ay, no, no, no, no. Yo no suelo ser así. No puede ser, muchachas. ¿En algún otro centro, algún centro regional de la UDG, alguna carrera que les guste? No. Bien. Bien. Tampoco. No. Espérate, periodismo en Ocotlán. Periodismo en Ocotlán, bien. Órale. La roja que ahí anda. Sí, ahí tenemos compas en periodismo. Sí, de hecho. Saludos. ¿Y qué más? Bueno, alguien que quiera mandar saludos para que aprovechen. Vamos recordando nuestro sitio en Facebook, ¿les parece? Sí. La dirección es www.facebook.com/otro-tipo-de-salsa pegadito. Para que nos busquen, nos chequen y... Y el messenger que ya encontramos la clave. Ya la encontramos, es este otro tipo de salsa @hotmail.com. ¿Ok? ¿Les parece? Ahí nos pueden mentar la madre. Y miren, de todo lo que les decimos. Fíjense bien, en estos momentos nos vamos a escuchar otra canción. Ellos son Neon Neon y la canción es Dream Cars. We'll be right back. una vez más de vuelta en otro tipo de salsa y esta entrevista se pone cada vez mejor. Ya los investigadores están mandando cada vez más datos veraces. Sí, sí, sí. O sea, no estamos investigando solitos, se están quemando. Ay, no es cierto, el chino delatador. ¿Qué? ¿Vas tú o yo? Tú cuenta, cuenta. A ver, Betsa, me acaban de contar que, porque ¿desde cuándo tienes tu afición por agarrar la, las pompas a los muchachos ahí por el E? ¡Claro que no! Dime, dime, ¿desde cuándo te surgió esto? Pues desde que... ¿Desde qué? Desde que te vi, chino. Dijo, de ahí soy. Sí, no. No puede ser, Betsa, ¿eh? Nunca lo creemos. Secretaria General de Ingeniería Química y Vela, no puede ser. ¿Secretaria General de Ingeniería Química? ¿Así es el título? No, Secretaria Organizacional de Ingeniería Química. De toda la carrera. De toda la carrera. De toda. Sí. O sea, de completa la carrera. Sí. Nada de que tres cuartos ni media. Completa. O sea, que ella tiene derecho. Derecho inagarrable de todas las... O sea, ¿eso te da derecho a ti de irte a buitrear a las 4 de la tarde? Por el oxito. ¿Eso te da derecho? Sí, la verdad, sí. O sea, sí es cierto que tú ahí pasas a las 4 de la tarde. Se sienta, se sienta. Con baja autoestima. Quiero pasar a las 4 de la tarde por ahí. Yo salgo con la autoestima hasta arriba. Sí, prácticamente. ¿Tenemos una muestra? Sí, por favor. Por favor, a ver. Venga de ahí. No más pegas el micrófono. A ver. Decimos así. Chiquito. Ay. No, eso lo hace la UCHE. Yo nada más les ordeno todo lo que les van a decir. Por ejemplo, sucio, yo soy tu champú. ¿Sabes qué es lo que hace? Pasa un tipo así, lo sigue con la mirada, lo intimida y así, ¿no? Y cuando les hablamos ya se hace la que no, ay, yo no hice nada. Se hace la santa. Pero sí, luego los chavos sí se intimidan, ¿no pasan más rápido o luego así voltean y yo les hago una cara así como que, oye, a ti no te hablé? Ay. O sea, que feo ha de ser elitista. Elitista. Sí. Qué feo ha de ser eso. Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿aquí ustedes en CUSEI? ¿Se hicieron así o ya venían así? ¿Creen que sí hay muchos ingenieros guapos o la mayoría nomás no? ¿Cómo ven? Sí, excepto los de... Ah, no es cierto. ¿Se vale decir carreras? Sí. Excepto los electrónicos. Ah, dile, yo ya salí. Bueno. Sí. Radio tampoco. Sí, eso lo digo por ti, ¿eh? Ya sé. Por ahí está llevando. Ella conmigo se lleva, ella conmigo. Ok, tira, dile algo. Todos nos llevamos. A ver. Lau, ¿por qué tomar a Tatiana como tu ejemplo a seguir? Esa entrevista me suena reciclada otra vez. ¿Por qué me gustan sus chinos? ¡Viana! ¡Ya borré! ¡Ahora sí la que te anoté! Ahora sí es tiempo para hacerla. Sí, ya. ¿Alguna vez, alguna de ustedes dos en la vida se han enamorado de un locutor de radio? Ya nos dimos cuenta que sí. Qué bonito chinito. Y no lo has visto cuando se ponen los vestidos de Tatiana, ¿eh? ¿Borra? Y disfraza pelón de timpón. ¡No, puto, no! Entonces, ¿quién es tu ejemplo a seguir en esta vida? Pues no tienes ejemplo. Modelo. No modelo de ropa, sino modelo. Sí, ya sé. No, ya voy, pelón. Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Tu mamá? ¿Por qué? Porque, bueno, es una mujer muy, para mí, es la mejor de todas. ¿De bueno, todo el mundo? Sí, de todas las mujeres, es la más virtuosa, para mí. ¿O de toda la carrera de química? De todas las mujeres del mundo. Del mundo. ¿Y para usted? Igual que todo, yo creo que también mi mamá. También su mamá. Siempre salen adelante ya solas. Sí, las mujeres. Sí, no les hace falta un hombre. Correcto. ¿Entienden, oyeron? ¡Qué agresiva las invitadas! O sea, tú... era muda cuando llegó. Sucedió un milagro. Ya, aquí pasan cosas. Este ya quedó medio mundo, ya te está ligando. Y era muda. No puede ser. Invitadas, pues en este momento nos vamos. ¿A dónde, pelón? ¿Cierre? A comerciales. ¿Comerciales? ¿Sale? Vengan comerciales de ahí. Ahorita volvemos a otro tipo de salsa. Programazo. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinel. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Juanitoche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Juanitoche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. You got an organ going there. No wonder the sound has so much body. Una vez más de vuelta en el otro tipo de salsa. Y pues ya estamos en el cierre, se está terminando este programa. ¿Qué les pareció el programa de otro tipo de salsa? Queridas invitadas de lujo, chorreadoras. La verdad, muy, muy, muy agradable. Venía así como que tensa, así. Le pregunté al chino y lo fue a sacar de mi examen y apúrate y sabe qué y todo. Y luego, chino, ¿qué me van a preguntar? Nada. No sé. Ay, no se vale decir, pero sí venía así tensa y ya. Ya me relajé. Y se trajo su amiga entre las piernas. Es maravilloso, hablé. Quedó muda, imagínate. Es cierto, ese me... Para la próxima vamos a traer un ciego. Ciego. A ver si sale. ¿Sale? ¿Sale? Sí. Entonces, a gusto el programa. Sí, la verdad. Tranquilo, sí. ¿Regresarían? Ah, sí. Claro. No, claro. Sí. No es cierto. La temática. O sea, hablamos de un tema en general, ya ven que no divagamos ni nada, nos centramos sobre ese tema. Primera vez. ¿Qué tal les parece esa, la temática del programa? Bien. ¿Notas el avionzazo? Sí. ¿A usted qué le pareció? Bien. Ah, bien. Ella nomás está viendo al chino ya todo el rato. Ay, ya sí, ni el chino está. Lo cautivó. Sí. Intento voltear. Pero es otro chino. ¿Es otro chino? Sí, quiere mandar saludos. Saludos. Ah, saludos. Adelante, adelante. Mándala, ni me va a escuchar. Sí, ay. Lo vamos a subir en Facebook y en podcast. ¿Sí? Lo okay. Aquí se sube aquí podcast. Estamos en streaming. Nos escucha todo el centro. Saludos, por favor. Okay, yo lo voy. Venga de ahí. Tú primero. Mandan saludos al biomédico. A un biomédico. Se llama. Hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Qué malo mecha. Carlos Graniel Tamayo, alias Tabasco. Deja. Buscándolo en el Facebook. Sí, el chino. ¿Qué tal en el programa de hoy? Así es. ¿Usted saludos para alguien? Saludos, Betsa. Sí, para todos los ingenieros químicos y a Gonzalo Ruelas Gallardo. No. Es nuestro consejero general universitario que hoy toma posesión. Toma protesta. Posesión. Ajá, y protesta. Entonces le mando una felicitación. Suena bien pro eso. Suena apantallante. Chalo el mecánico, sí. Okay. Mejor conocido como Chalo Mecánico. Este dice Rafa que si le pueden mandar besos a él también. Rafita, Rafita, aquí nuestro. Ay, la cara. ¿El productor? Sí. ¿Besitos? ¿Sí, Rafa? Ahí está. ¡Ay! Rafita, con todo. No te sonrojes. Muy bien. ¿Nos vamos despidiendo, Fer? Pues vámonos despidiendo. En tres minutos, ¿sale? Sí. Ah, pues. Continuemos con nuestro tema, que nos desviamos demasiado. Sí, sí. Y mezclémoslo, hagan de cuenta, sucesos paranormales dentro de tu carrera. ¿Ha pasado algo? ¿Han visto algo? Mi primer examen de química general 2 departamental. Parecía cementerio. Sí. Como la prepa en la que enseñaba. ¿Algún suceso paranormal? ¿Actividad? ¿En la carrera? Hasta ahorita no. ¿Ah, en otro lado? En otro lado. La escuela, ¿no? Ya te había dicho. Ah, sí, la señora que barre. ¿Usted borre? El señor que barre, que grita. ¡Ahí va la agua! Es un suceso paranormal. Tu experiencia horrible. Paranormal con los señores de la basura. Platícasela, por favor, Borre. ¿Cuál? Resulta. A ver qué. No sé qué me hables. Me confundes con el pelón. Ah, es que el Borre, ¿qué anécdota que tiene? Borre, ¿por qué no me habías contado? Nada de eso. Yo soy un hombre de bien. ¿No te había conocido bien? Qué decepción. Ay, no sé. Beta, ¿cuándo te he mentido en algo? Nunca. ¿Van a ir a alguna fiesta relacionada con estas fechas? Claro que sí. ¿A cuál van a ir? ¿De disfraces? La maldita fiesta de Halloween. La maldita fiesta de Halloween. ¿Y esa dónde es? ¿De qué trata? Se supone que es en una casa. ¿Embrujada? ¿Maldita? Dice que se murió una señora. No. Ay. Envenenó a su hija y luego la ahogó. La mató dos veces entonces. O sea, la revivió con las estrellas del dragón y luego la ahogó. Sí, con el Pokémon. Como nuestro amigo Neto, el inmortal. Me está escuchando saludos para Highlander. Lo matan y no se muere. La de la bruja, ¿no escucharon ese cotorreo que va a haber? La de la casa de los perros. ¿La fiesta de la bruja? Ah. Va a estar Molotov. ¿En dónde? La de la bruja. Pero ya fue, ¿no? No, todavía no. ¿Cuándo va a ser? Ahora es una. ¿Es hoy o mañana? No me acuerdo. Ah, pues vamos a ver. Muy bien. Sí, buenísimo. ¿Qué se escucha? No sé. Güerito, ¿qué le está haciendo al Borré? ¿Se sigue escuchando? Es la señora de los baños. ¿Cómo suceden cosas raras aquí? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué es? ¿Qué sucede? ¿Qué es? ¿Qué sucedió? Pues nos despedimos. Ya no divaguen. Se nos acabó el tiempo, ya no sabemos ni qué decir. Como siempre, maldición en este programa. Ya no saber qué decir. Borre, nos despedimos. Saludo para todos mis fans. Ay, curas. Saludo para Janet. Una pregunta. Pregunta al güerito. Ahorita estamos llegando a la cantidad. Miénteme. 453. Es real, escuchas, el día de hoy. 453. Y pues, ¿qué les parece? Si ahora sí nos despedimos, invitadas. Sí. Despídanme. Chao. Bye bye, Borre. Hasta luego, Fer. Nos vemos la próxima semana. Próximo viernes aquí. Este programa cada si es que viernes no, se muchachos. Pone mejor. Si es que nos cancelan el tiempo. Y nos despedimos con un rolo. No. ¿Cuál? Mariachi Rocco. Esta canción original de The Killers es All These Things That I've Done. Con Mariachi Rocco. Muy buena. Próximamente el Rock por la Vida. Ah, ya no vimos boletos. Nos regalamos boletos. One more song. If you can't hold on. If you can't hold on. Hold on.